Cuando Eva me lleva a su habitación, el flojo despojo de mi desazón, que mima y anima y llena de gracia, revive y exhibe su antigua eficacia. Sus besos y excesos responden a un plan de vuelo a un cielo sin Dios ni Satán. Sus pechos bien hechos como los de antes, sus piernas eternas se me abren galantes. Y en mí se renueva así una ansia longeva y la vida con Eva se sobrelleva. Que de algo le valgo es elemental, porque ella destella en un recital de versos perversos, de inquieta fragancia y escenas obscenas muy en consonancia. Se toma Sodoma con sano interés, le gusta la fusta y el vicio francés, y hay sexo y anexo y boca absorbente, lo juro, soy puro Eva dependiente. Tras la dura prueba sí me deja que beba y la vida con Eva se sobrelleva. Aunque use y abuse de mí por placer, en clave más suave es otra mujer, con sueños pequeños de rosas y viajes, cariños y niños y postres y encaje, con risas y brisas de verde frescor, resulta que oculta un negro dolor, descarga su amarga ración de pasado, un huerto desierto que estuvo habitado. Y aunque a veces nieva así y el frío se ceba en mí, la vida con Eva se sobrelleva. Cuando Eva me lleva a su habitación, el rojo despojo de su corazón, lo enlazo, lo abrazo, lo pongo contento, lo mismo su abismo se borra un momento. Y mi ansia longeva así, con ella se eleva y en brazos de Eva se sobrelleva.